Bueno, el tema de la fumigación que nos llega a nosotros en carne propia acá en la zona, a mucha gente lucha por lo que significa la posibilidad de agrandar los espacios, lo que significa fumigación, más en la zona acá, cuando la gente de Barrio Ideal, Barrio San José, se ha planteado más de una vez lo que ocurre, digamos, a la vera del Boulevard Argentino, sin resultado, una ordenanza que está durmiendo todavía en el Consejo, y que no tienen respuesta. Tengo entendido que hubo reuniones, algunas reuniones para algunas modificaciones, pero concretamente esto, digamos, lo que significa la fumigación continúa y los hechos demuestran de que no hay avance, fundamentalmente en lo que significa este gran problema que sufrimos todos, ¿no? Fundamentalmente con enfermedades, con la aparición de enfermedades poco frecuentes, con chicos que nacen con dificultades, con situaciones muy particulares, y con la muerte misma, ¿no? Vamos a escuchar, por ahí cerrando el programa de hoy, a Carlos Manesi, que es de una agrupación de la multisectorial Paren de Fumigarnos, que tuvo un reportaje en una radio comunitaria de la localidad de Florencia. Se la hizo un amigo, Antonio Ríos, del programa Voces de Acá, de la localidad de Florencia, a Carlos Manesi, que habla de concretamente qué es lo que significa esta agrupación y cuál es el trabajo con respecto al tema de que no nos fumiguen, que no nos vayan con veneno. Con esto vamos despidiendo, hasta mañana a partir de las 18 horas, muchas gracias. A 17 horas. Bueno, acá estamos con Carlos Manesi, que es de la multisectorial Paren de Fumigar. Carlos, hablan un poquito de qué se trata esta multisectorial. Bueno, primero de todo el agradecimiento, ¿no?, por la nota y el esfuerzo de haber llegado hasta acá. Mirá, la multisectorial es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil muy preocupados por el tema de los impactos que tiene el modelo agroindustrial en la provincia de Santa Fe, los impactos en la salud y los impactos en el ambiente. Siempre hay que, nunca hay que olvidarse de que los seres humanos formamos parte del ambiente, somos parte del ambiente, y si el ambiente está contaminado, seguramente nosotros los humanos nos vamos a sentir también afectados, porque somos parte de eso. Seguro. Y hoy en la provincia de Santa Fe, con el modelo agroindustrial, el tema de la aplicación de plaguicidas en los campos de agricultura, es tremenda la situación que se está viviendo. Imagínense ustedes que en la provincia de Santa Fe se están utilizando arriba de 100 millones de litros de productos químicos que se utilizan en la agricultura, ya sea glifosato, ya sea 2,4-D, glufosinato de amonio, bueno, todos los productos químicos. 100 millones es muchísimo, es muchísimo. Y fundamentalmente estamos muy preocupados por los impactos que está teniendo en la salud de la gente. Sabemos de que hay pueblos, en realidad la gran mayoría de nuestros pueblos que están rodeados por el modelo agroindustrial, tienen 3 o 4 veces más de enfermedades oncológicas que la media nacional. Yo siempre me gusta dar ejemplos de esto. Uh-huh. Y para que se tome dimensión de la situación, de la realidad que se vive en los campos, en los pueblos. María Juana es una localidad de 6.000 habitantes que está en el oeste de la provincia, muy cerquita de San Francisco, para que se lo ubique, en la zona de frontera, por ahí. María Juana, cerca de Rafaela también. Bueno, María Juana, de acuerdo a la media nacional, tendría que tener entre 25 y 30 enfermos de cáncer por año. Y tiene 90. O sea, 3 veces más. Producto del modelo agroindustrial. Porque María Juana es un pueblo de 6.000 habitantes rodeado por la soja. No tiene prácticamente industria. O sea, no hay posibilidades de que ese número de enfermedad sea producto de otra cosa que no sea de la contaminación ambiental producida por los agrotóxicos. Claro. Vuelvo a repetir, sobre 30 y 90, hay 60 personas más enfermas de cáncer de lo que tendría que haber. Esa es la realidad de todos nuestros pueblos. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario hizo los campamentos sanitarios, visitó 40 localidades similares, no más de 10.000 habitantes. Y en todas encontró exactamente el mismo porcentaje de enfermos de cáncer. Donde tendría que haber habido 10, había 30. Donde tendría que haber habido 15, había 45, 50. Incluso en la zona de Alcorta, estamos hablando de Alcorta, donde nació Federación Agraria, ellos tienen 4 veces más. O sea, hay más contaminación todavía. O sea, que estamos muy preocupados realmente por lo que está sucediendo, y ese es el colectivo nuestro, ¿no? El Paren de Fumigarnos, que está compuesto por un montón de organizaciones de la sociedad civil, gremios. El gremio de ANSAFE, por ejemplo, por el tema de las escuelas fumigadas. El gremio de la salud, CIPRUS, por el tema de la salud, de los hospitales. En fin, muchos pueblos con vecinos autoconvocados. Nosotros, como una estrategia de la multisectorial, en los pueblos lo que dejamos conformado casi siempre son grupos de vecinos autoconvocados contra las fumigaciones. Claro. Por ejemplo, Rafaela. Rafaela tiene el grupo que se llama Rafaela sin Veneno, que es un movimiento de la sociedad rafaelina que en este momento han conseguido, con su lucha, han conseguido que retroceda la ordenanza de 250 metros. Bueno, consiguieron frenar eso. Y estamos hablando de Rafaela. Estamos hablando de un lugar muy emblemático del agronegocio y del modelo agroindustrial. Así que bueno, es... Carlos, esta multisectorial entonces está compuesta por diferentes pensamientos, religiones, políticos, religiosos. Por supuesto que es así, es transversal. Nosotros decimos que la cuestión ambiental es transversal a la sociedad. No es política la multisectorial, no es partidista. Perdón, no es partidista, no es política partidaria, es política en beneficio de la salud de la gente. Dentro de la multisectorial se expresan, y prácticamente todos los partidos. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra campaña actual, que es inducir a gestionar con los consejos deliberantes para que le pidan al presidente de la Cámara de Diputados que trate el proyecto de ley, ahí, por ejemplo, el primer consejo deliberante que se expresó con una resolución pidiéndole al diputado Farías para que traten el proyecto para modificar la ley de agroquímicos en la provincia, es el consejo deliberante de Rincón. Y es un consejo deliberante que está compuesto fundamentalmente por radicales en Cambiemos. Carlos, ¿y por qué hay que modificar la ley? Porque la ley actual es la que permite que suceda todo lo que está sucediendo. Es la que permite que se fumigue frente a la casa de los vecinos, al lado de la escuela. Es la que permite que pase todo lo que está pasando. Así que desde la multisectorial, como principal objetivo, tenemos modificar la ley de agroquímicos en la provincia. Es una ley que es del año 1995, es una ley que es anterior al modelo de la soja tal cual lo conocemos hoy. No hay que olvidarse de que la soja ingresó al país en el año 1996, cuando Felipe Solá firmó el protocolo de actuación de la soja RR, y es del año 96. La ley nuestra es del año 95, es anterior. Por lo tanto, es una ley que no expresa todo lo que está sucediendo en el campo, no tiene, no ampara a los vecinos. Es una ley que, vuelvo a repetir, permite que te fumiguen al otro lado de la casa, del alambrado, y bueno, la ley lo permite. ¿Y cuántos metros establece esta ley? La ley de entrada establece 500 metros libres de fumigaciones. siempre y cuando no haya ordenanza de los pueblos que retrotraigan la esta distancia de fumigaciones. Por eso nos encontramos con que hay pueblos que tienen la gran mayoría de la provincia de Santa Fe entre ordenanza entre 50 y 100 metros. Y muchísimos pueblos que no tienen ningún tipo de ordenanza, no hay ordenanza, como por ejemplo el Jardí. Claro. O sea, tengo entendido que ustedes también han presentado proyectos en la Cámara de Diputados, de Senadores, para que esta ley se modifique. Claro, por eso. Nosotros desde el año 2012 presentamos el primer proyecto, hace 10 años. Cada periodo de un proyecto de ley en la legislatura son dos años. Si en dos años no se lo trata, pierde estado parlamentario. Nosotros vamos por la sexta vez que hemos presentado un proyecto para modificar la vieja ley de fitosanitarios, como se la conoce. El 5 de mayo presentamos por sexta vez, el 5 de mayo del 2022, presentamos por sexta vez el proyecto de ley que actualmente se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para ser tratada. Por eso la campaña nuestra de inducir a los diputados para que traten el proyecto, porque sabemos que no hay voluntad de tratar este tipo de proyectos. Y bueno, está actualmente en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Y este proyecto de ley qué plantea esencialmente? Los puntos más controvertidos y de discusión son las distancias entre las personas y donde comienzan las fumigaciones. Nosotros en el proyecto de ley, en nuestro proyecto de ley, proponemos 1.500 metros libres de fumigación. O sea, desde donde termina el pueblo, 1.500 metros no se puede fumigar. Y se pide que se prohíban las fumigaciones aéreas en toda la provincia de Santa Fe, porque entendemos de que la fumigación aérea es la fumigación que menos se puede controlar. Vos no podés controlar un avión que pasa a 4 metros, 5 metros de altura, a 300 kilómetros tirando veneno. Es imposible. Nos mienten cuando dicen de que se puede controlar. Tal es así de que hay restos de plaguicidas, se han encontrado restos de plaguicidas en la Antártida. Uno dice, ¿por qué en la Antártida? Y porque el viento levanta la deriva que produce la fumigación aérea y el viento la lleva. Y entonces nadie se siente seguro, nadie se puede sentir seguro de esto, incluidos los habitantes de las grandes ciudades que viven en el quinto piso de un edificio. Porque el aire es el que te lleva el veneno. Claro. Y no estás exento de que te llegue. Carlos, y ustedes ahora están acá en Arni, en el norte de Santa Fe. ¿Es la primera vez que viene paren de fumigar a esta zona? Es la primera vez. Mira, el colectivo nuestro es un colectivo totalmente compuesto por voluntarios. Nosotros no somos independientes de toda estructura política, del Estado, de las empresas. Es un colectivo de vecinos. Y nos cuesta mucho movernos, porque es todo voluntario esto. Y imagínense ustedes el viaje nuestro de Santa Fe hasta acá, son casi 1.000 y pico de kilómetros, con el costo del combustible, el esfuerzo, porque no nos paga nadie para hacer esto. Claro. Nosotros lo estamos haciendo por ciudadanía, porque entendemos de que lo que está pasando y que el camino que está yendo nuestra sociedad con el tema de la contaminación, no es el camino correcto, que nos vamos mal. Así que nuestro esfuerzo está en tratar de estar en todos lados en la provincia de Santa Fe. Y bueno, ahora nos ha tocado llegar hasta acá. Gran experiencia, por supuesto, y agradecidos por todo, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Hay que construir más multisectorial, paren de fumigarnos, porque esta es una situación que la vamos a sacar entre todos adelante. No tenemos que esperar que los poderes políticos, que ya sabemos que no nos acompañan en esto, son muchos los intereses, pero primero para nosotros está la salud y después la renta. ¿Cuál es, una pregunta, cuál es la esperanza o ¿cómo hay que pensar otro modelo económico? ¿Cuál sería la alternativa a lo que estamos proponiendo nosotros? Sí. Mira, desde hace unos años a esta parte se está desarrollando con mucho éxito, de alguna manera. Se está desarrollando lo que se denomina la agroecología. Uh-huh. Es decir, la producción sin veneno. Sin veneno. No es buenas prácticas agrícolas, no hay buenas prácticas agrícolas. La mejor práctica agrícola, decimos siempre, es la producción sin veneno. Y está avanzando mucho, no solamente a nivel individual, de huerta, sino lo que a nosotros nos interesa es que avance en la agricultura extensiva. ¿Por qué? Y porque Santa Fe tiene casi 5 millones de hectáreas para producción agrícola. Nadie dice que no tenemos que producir, porque los seres humanos nos tenemos que alimentar y hay que alimentarse. Pero lo que nosotros queremos es que se haga esa producción sea sana. Sin veneno. Sin veneno. Y para eso hay que avanzar mucho. Porque nos quieren convencer de que no es posible también, ¿no? Exactamente. No, sí, seguro. Eso. Una cosa que no se puede. Uh-huh. ¿Y cómo nuestros abuelos podían? Y sí. ¿Cómo nuestros abuelos podían hacerlo? Yo digo que aquí hay mucho interés por parte de las empresas, de las corporaciones. El negocio del agroquímico en la Argentina es un negocio de 5.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Imagínense ustedes que nosotros vamos a una agricultura sin agrotóxicos. ¿Quiénes son los principales preocupados que eso no suceda? Y las corporaciones, por el negocio de ellos. Y para eso hacen todo lo que están haciendo. El lobby sojero es muy fuerte en la legislatura nuestra, en el gobierno nuestro, es muy fuerte. Pero bueno, está avanzando. Mirá, en provincia de Santa Fe ya tenemos campos de 2 y 3 mil hectáreas que están haciendo agroecología. Y se demuestra de que es tanto o más rentable que la producción, digamos, común, establecida. Yo siempre digo que hay un ítem que los productores tienen que prestar atención, que es el costo que ellos tienen con el tema de los agroquímicos. El costo del agroquímico en el costo de la producción de soja, por ejemplo, es el 25%. Un montón. Es un montón. Si vos no lo utilizás, ya tenés un 25% a favor. Si vos no utilizás veneno. Porque también es cierto de que los productores tienen que ganar dinero, porque es así, estamos viviendo dentro de este modelo sistema capitalista, pero que lo hagan en función, sin joderle la vida al otro. Eso es fundamental. Y este dato de que la soja, el 25% del costo final de la producción de una hectárea de soja, es el agroquímico, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Si vos no lo utilizás eso, ya tenés de arranque un 25% más. A favor. A favor. Y por eso mismo, en este momento se está extendiendo. En el sur de la provincia hay muchos emprendimientos que están en la transición. Porque también hay que entender otra cuestión. No es de un día para el otro que vos vas a dejar de aplicar plaguicidas. No es de un día para el otro. Es una transición que tenés que hacer. Lo que pasa es que ni el Estado está interesado por el fuerte lobby sojero que hacen en el Estado, ni los profesionales agronómicos, los ingenieros agrónomos, que también hay que decirlo, ellos son los responsables de que muchas de las cosas que suceden, ellos son los responsables. Y además hay muchos ingenieros agrónomos que además venden el producto. Entonces, ¿quiénes son los interesados en que no cambie esto? Y bueno, ya te lo estoy nombrando ahí, ¿viste? Las corporaciones, la corporación de los profesionales, el Estado, por la gran recaudación que ellos hacen de la producción de soja, etcétera. Por las retenciones, claro. Pero si vos te pones a ver por otro lado, el costo que tiene el Estado con los miles de enfermos que produce este modelo, hay que ver en el debe y el haber. ¿Cómo salimos? Hay que ver en el debe, pero nadie habla de esto. Esto es algo que está totalmente invisibilizado. La provincia de Santa Fe debe tener no sé la cantidad de enfermos que tenemos que se atienden por, bajo el Estado, con cánceres, con todas las enfermedades que producen los plaguicidas. El costo que tiene el Yapos en esto, el Yapos que la... es increíble. Entonces hay que ver, por un lado lo que sale y por otro lado lo que entra, cómo son los números, pero nadie lo quiere hablar ahí.